Bendiciones, comunidad de Anankara. Bueno, hoy vamos a hacer un trabajo muy especial y muy importante. Son esos momentos o esas situaciones en las que realmente no sabes qué hacer ante una discusión, ante una enfermedad, ante una dificultad, cuando te falta dinero, cuando sientes que toda tu vida es un caos. Es un momento, quizás un día, quizás varios días, quizás en este momento es lo que estás sintiendo. Lo que te voy a recomendar, que hables con personas allegadas. No hables con tu familia en general. Cuando te está pasando algo, tu familia también se ve afectada. Entonces lo que te sugiero es que hables con tus amigos, con tus amigas, con tus conocidos, con tu profesor, con tu maestro o maestra, con quien sea, con el vecino, que hables de lo que te está pasando. Que lo cuentes a una o dos personas, no más, porque si no es como que estás constantemente en eso. Pide ayuda, puedes pedir oración, puedes pedir Reiki. Y vamos a hacer ahora mismo una poderosa invocación a los siete arcángeles para que primero tú te sientas en paz y luego recibas a cada uno de los arcángeles. Esta invocación, realízala cuantas veces lo requieras. Hazlo con mucha fe y certeza. Respira en profundidad. En el nombre de Dios, Diosa, Padre, Madre Celestial y del Universo, invoco a la presencia de los siete arcángeles, de los siete rayos metafísicos, también a los maestros ascendidos. Respira y siente. Arcángel Miguel, ven, ven, ven. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Envuélveme con el rayo azul. Arcángel Jofiel, ven, ven, ven, ayúdame, ayúdame, ayúdame, envuélveme con el rayo dorado. Arcángel Samuel, ven, ven, ven, ayúdame, ayúdame, ayúdame con el rayo rosa. Arcángel Gabriel, ven, ven, ven, ayúdame, ayúdame, ayúdame con el rayo blanco. Arcángel Rafael, ven, ven, ven, ayúdame, ayúdame, ayúdame con el rayo verde. Arcángel Uriel, ven, ven, ven, ayúdame, ayúdame, ayúdame con el rayo oro rubí. Arcángel Zadkiel, ven, ven, ven, ayúdame, ayúdame, ayúdame con el rayo violeta. Respira. Invoco al amado Maestro Sirio del rayo azul. Invoco al amado Maestro Kuthumi del rayo dorado. Invoco a la amada Maestra Lady Rowena del rayo rosa. Invoco al amado Maestro Serapis Bey del rayo blanco. Invoco al amado Maestro Hilarión del rayo verde. Invoco a la amada Maestra Lady Nada del rayo oro rubí. Invoco a la amada Maestra Lady Mercedes del rayo violeta. Respira. Que las virtudes del rayo azul se accionan en mí. Yo soy voluntad. Yo soy fe. Yo soy poder. Que las virtudes del rayo dorado se accionen en mí. Yo soy sabiduría. Yo soy inteligencia. Yo soy luz. Que las virtudes del rayo rosa se accionen en mí. Yo soy amor. Yo soy misericordia. Yo soy confort. Que las virtudes del rayo blanco se accionen en mí. Yo soy purificación. Yo soy ascensión. Yo soy resurrección. Que las virtudes del rayo verde se accionen en mí. Yo soy salud. Yo soy perfección. Yo soy visión. Que las virtudes del rayo oro rubí se accionen en mí. Yo soy paz. Yo soy provisión. Yo soy abundancia. Que las virtudes del rayo violeta se accionen en mí. Yo soy transmutación. Yo soy liberación. Yo soy perdón. Y ahora te dejo un espacio para que tú manifiestes lo que te está sucediendo. Para ti puede ser muy importante. No importa si es grave o menos grave. Habla ahora. Habla. Están presentes en nosotros. Han bajado para ayudarnos. Apelo a vuestra asistencia, amados arcángeles. Mi nombre es... Decir tu nombre completo. Y hoy quiero que estés a mi lado, Arcángel Miguel, Arcángel Jofiel, Arcángel Samuel, Arcángel Gabriel, Arcángel Rafael, Arcángel Uriel, Arcángel Zadkiel, y reconozco ante ustedes que en mí hay solo una voluntad, y es la voluntad de Dios. En mí hay un solo poder, es el poder de Dios. En mí hay una sola manifestación, y es la del amor, y es de Dios. Aquí, en mí, se presenta la paz. Es la paz de Dios. Dios es en mí. Doy gracias a la asistencia de los arcángeles y de los maestros ascendidos. Amado Sirio, amado Kutjumi, amada Lady Rubina, amado Serapis Bey, amado Hilarión, amada Lady Nada, amada Lady Mercedes. Tengo la certeza en mi alma, en mi corazón, porque confío en ustedes y sé que ahora ya están accionando todas las virtudes en mí. Así es ya. Hecho está.